Si algún día te perdiera, amor, moriría de pena. Sin tu amor no podría vivir los años que me quedan. Solo triste y sin tu amor no aguantaría mi corazón. Quedaría yo tan triste que partiría con mi dolor. Quedaría yo tan triste que partiría con mi dolor. Vivir los años que me quedan. Solo triste y sin tu amor no aguantaría mi corazón. Quedaría yo tan triste que partiría con mi dolor. Quedaría yo tan triste que partiría con mi dolor.